De lunes a viernes, a la medianoche, historias para no poder dormir. La radio muestra su costado más oscuro. Doctor Mortis y otras historias de terror. De noche, la radio es un teatro de la mente. Doctor Mortis. Doctor Mortis y otros cuentos de terror. Apaga la luz y prende la radio. Lunes a viernes, 12 de la noche, en Oriente, 92.3. La radio libre y alternativa de Ituzaingó.